Bienvenidos al mundo Unix. En el siguiente capítulo hablaremos sobre los inicios de los ordenadores y cómo han ido evolucionando los primeros sistemas operativos. Explicaremos qué significa que un sistema operativo sea multitarea o multiusuario. Y explicaremos una extensa historia sobre el sistema operativo base, Unix. GNU Linux no es una moda. Desde sus inicios en 1991 hasta la actualidad, este característico sistema operativo no ha dejado de evolucionar. GNU Linux no es un sistema operativo complicado, es un sistema operativo más dentro del ecosistema de la informática. De lo primero que vamos a hablar va a ser de un poco de la historia de los ordenadores, ¿vale? Pero antes de explicar la historia, es bueno pues explicar qué es un ordenador. Un ordenador es una máquina electrónica extremadamente compleja, pero a su vez muy sencilla de entender. Desde los primeros ordenadores electromecánicos compuestos por miles de tubos de vacío, y cuya programación se llevaba a cabo conectando cables al ordenador moderno de hoy, la complejidad del hardware ha sido creciente. Los primeros ordenadores podían ocupar una planta entera de un edificio con un circuito de agua que lo enfriaba. Un ordenador no deja de ser una máquina, pero es una máquina que no sabe hacer nada por sí sola, sino que tiene que haber una persona cárnica o física que le ordene hacer un cálculo o una instrucción. Un ordenador no tiene inteligencia, pero conoce un idioma llamado binario. Seguramente habrás oído hablar del binario, eso de ceros y unos. Los ordenadores hablan con combinaciones eternas de ceros y unos. Estas combinaciones de ceros y unos son instrucciones que pueden ejecutar las máquinas, y se le llama lenguaje de máquina. Los seres humanos no conocemos este idioma y tenemos otros lenguajes que llamamos lenguajes de programación, donde no es más fácil pues escribir instrucciones. Dichas instrucciones se deben de traducir o compilar a un lenguaje máquina para que el ordenador pueda ejecutarla. Por ejemplo, los microprocesadores emplean un lenguaje llamado ensamblador. Desde el momento en el que pulsas un botón de encendido de tu ordenador y el momento en el que puedes ponerte a trabajar y usar tus programas favoritos, pasa un tiempo que cada vez es menor. Durante ese tiempo se cargan programas en la memoria del ordenador. Estos programas tienen el objetivo de simplificar la vida al usuario y al informático, y es lo que conocemos como sistema operativo. Dicho de otra forma, el sistema operativo es un programa o un conjunto de programas que garantiza la gestión del ordenador y de los periféricos. Sirve de interfaz entre medio físico, que viene siendo hardware, ¿vale? La máquina, el metal, por así decirlo, y el programa, que es el software, las instrucciones que se han escrito. Es un conjunto de programas muy complejos, cuya meta es hacer más sencillo los programas y el uso del ordenador. De esta forma, el sistema operativo ofrece una interfaz de programación de aplicaciones llamada API, que permite a los programadores gestionar la memoria, los accesos a los periféricos, los datos de disco, la seguridad, los programas y la recopilación de la información. GNU Linux es un sistema operativo tipo Unix y además es multitarea y multiusuario. Que sea multitarea significa que el sistema gestiona la ejecución simultánea de varios programas llamados procesos, y que sea multiusuario significa que el sistema permite la existencia de varios usuarios diferentes en la misma máquina conectados o no necesariamente, ya que por ejemplo hay usuarios que pueden estar ejecutando un software sin estar conectado, ¿vale? Por ejemplo Apache pues ejecuta un usuario del sistema. La historia de Unix empieza, como no podía ser de otra forma, en el MIT, por allá al año 1964. En el laboratorio Bell Labs de AT&T y General Electric, allí comenzaban a desarrollar un proyecto experimental llamado Multics, ¿vale? Multiplexed Information and Computing Service. Multics se desarrolla en un enorme sistema llamado GE645 de General Electric y está preparado con dos procesadores que pueden tratar cada uno 435.000 instrucciones por segundo. Que ni tan mal. Estaba pensado para ser utilizado por varias personas a la vez y para poder lanzar procesos en segundo plano, ¿vale? También incluía 3 unidades de memoria de 1 MB y cada una, ¿vale? En total 3 megas. Y 136 megabytes de almacenamiento. Que si te pones a pensar, ni un par de fotos. Sin embargo, si Multics alcanzó a tener 82 estaciones de trabajo y un máximo de 200 usuarios trabajando de forma simultánea, al momento de pasarlo a producción, resultó que su rendimiento era menor de lo esperado. En 1969, Bell Labs abandonó el proyecto para dedicarse al desarrollo de otro sistema llamado Geckos. De todos modos, Ken Thompson, que es un desarrollador de Bell Labs, continuó con el trabajo de G645 y propuso crear un juego llamado Space Travel. Al ejecutarse en Multics resultó ser muy lento y costoso, así que Ken reescribe el juego en ensamblador para un mini ordenador llamado DEC-PDP-7. En esta misión le ayuda un personaje bien conocido, Dennis Ritchie. Dennis Ritchie también era un desarrollador de Bell Labs, y Dennis y Ken, tras la experiencia adquirida con Multics, acaban creando un sistema operativo para PDP-7. Al mismo tiempo, Ruth Kennedy, también de Bell Labs, estaba desarrollando justamente un sistema de archivos que diseña como si fuera un sistema operativo. Le añadieron un intérprete de comandos y algunas herramientas. Lo llamaron Uniplexed Information and Computer System, UNIX, con CS, según una idea de Brian Kernighan. Desde el principio, el proyecto podía gestionar dos usuarios al mismo tiempo, en modo multitarea real. UNIX, con CS, no deja de ser un Multics mejorando los conceptos. En particular, sus diseñadores proponen un sistema de comunicación completamente nuevo entre los programas, en el cual el primer programa puede enviar sus datos a otro programa. En ese momento, el CS de UNIX fue sustituido por la X. La leyenda UNIX, esta vez con X, acaba de nacer. Inmediatamente, los ingenieros se enfrentan a un nuevo problema. Al principio, en UNIX, todo estaba desarrollado en ensamblador, por lo tanto, el lenguaje máquina. Para quien haya desarrollado algo en ensamblador, sabrá que no estaría fácil. Ken Thompson se interesa por este problema y primero piensa en desarrollar UNIX en lenguaje TMG y luego en Fortran. Al encontrar que el lenguaje pues está incompleto, se junta con Dennis Ritchie para crear un lenguaje llamado B, que proviene del lenguaje BCPL, pero BCPL tenía problemas con el tipado de variables y los números reales, por lo que partiendo de B desarrolla NewB, que más tarde se llamará C. UNIX es reescrito en lenguaje C a partir de 1973. De esta forma, para pasar UNIX a una máquina únicamente, es necesario que en esa máquina haya un compilador de C, ¿vale? Para poder compilar, para poder traducir ese lenguaje de programación a un lenguaje máquina. De esta forma, UNIX se hace portable y acelera muchísimo su desarrollo. Bell Labs es una empresa que depende de AT&T, ¿vale? Una empresa que tiene un potencial muy importante en el mundo de las telecomunicaciones de los Estados Unidos y que tuvo uno de los grandes hackeos del mundo. Por si a alguien le interesa esto, recomiendo buscar información sobre AT&T y un hackeo que tuvo. AT&T fue objeto en 1956 de un decreto antimonopolio que se le prohibía comercializar cualquier producto ajeno a su sector industrial, las telecomunicaciones. Así que AT&T no puede vender UNIX y por lo tanto no le ve futuro comercial. Entonces, en 1974, decide liberar completamente el sistema operativo bajo una licencia poco restrictiva. Aún así, solo permite que se pueda usar con fines educativos en las universidades y en las empresas. Durante 10 años, con UNIX rondando por las universidades, el crecimiento de UNIX es enorme, ya que había muchas universidades implicadas por su difusión y mejora. Es cuando AT&T se da cuenta de esto y modifica la licencia UNIX, haciendo que su uso sea más restrictivo. Es entonces cuando Berkeley, una universidad que se encuentra en California, decide publicar BSD, Berkeley Software Distribution, basado en UNIX versión 6. Aquí la historia de UNIX se separa en dos. Por un lado tenemos la oficial, entre comillas, o eso dicen, donde una empresa como AT&T sigue con el desarrollo de UNIX y llega a crear versiones 8, 9 y 10 durante la década de los 80 y la utiliza con fines científicos. Y por otro lado, de forma paralela, AT&T desarrolla un UNIX totalmente comercial llamado UNIX System 3, que se comercializa a partir de 1982. No es hasta el 83 que AT&T desarrolla y vende las primeras versiones de Unix System 5. Durante ese tiempo, la Universidad de Berkeley no descansa y sigue desarrollando BSD como una alternativa de código abierto al Unix System 3 y 5, hasta llegar a un punto donde se implementa por primera vez el protocolo TCP/IP, ¿vale? La base de Internet moderna. Desde los años 80 hasta 1994 se le podía conocer como las décadas de la guerra de Unix, y es que parece que la separación de Unix en dos ramas, por un lado de AT&T con su System 5 y Berkeley con su BSD, hace que no se pongan de acuerdo en un estándar común. En consecuencia, se celebran múltiples juicios sobre el uso y el nombre de las herramientas derivadas de Unix, porque todo el mundo había decidido montar su sistema operativo basado en Unix. El problema es que entre ellos eran incompatibles. Tanto Solaris como Digital Unix, TRU64, Xenix, IDIX, Ultrix, Unix World o A con UX eran incompatibles entre ellos. Entre tanto juicio y tanto clon de Unix, el problema es que parece que nadie quiere ponerse de acuerdo sobre la base y el estándar común. En esa situación es donde Microsoft aprovecha el vacío en el mercado para introducir el sistema operativo Windows NT, que por cierto también deriva de Unix, pero poca gente lo sabe esto. En 1984, un grupo de editores comerciales de Unix intenta una primera estandarización creando XOpen Standards y publica un documento llamado Guía de Portabilidad Abierta de Unix, que describe un estándar abierto para Unix. Este documento tiene un gran respaldo y en 1987, Sun Microsystems y AT&T deciden trabajar juntos en un Unix unificado y juntan BSD y System 5. Pero siguen habiendo problemas y juicios por todos los sitios, y AT&T y Sun Microsystems entran en un juicio por movidas que no vienen a cuento. Pero sea como sea, es que es muy aburrido, pero sea como sea, AT&T decide crear una empresa llamada Unix System Laboratories y transfiere todos los derechos a Unix. Un año más tarde llega una empresa llamada Novell que adquiere USL y se convierte en propietario de System 5 Release 4, que era el sistema operativo de AT&T y Sun Microsystems, que deciden montar juntos. Al año siguiente, Novell cede la marca Unix a XOpen Standards y, bueno, y finalmente en 1994 Unix desaparece por completo y se reestructura el OSF. Pasa un año y en 1995 Novell cede la licencia operativa del código fuente de Unix a una empresa llamada Santa Cruz Operations. El mismo año, XOpen y la OSF se fusionan de manera definitiva y forman The Open Group. En este momento solo existe un único organismo de Standard Unix, y es cuando se forma la única estandarización de Unix. Es de esta forma que The Open Group puede asegurarse de que todos siguen sus recomendaciones. Entonces es cuando publica un documento llamado Single Unix Specification, donde explica las normas y además puede proponer certificaciones y así sacar dinerito. Y hasta aquí la historia de Unix. Y es que la verdad he resumido bastante, porque había mucho más contenido y si alguien quiere profundizar puede buscar más información, ¿vale? Sobre todo en el tema de las denuncias entre empresas, porque eso ya sabéis que es burocracia y realmente pues apesta un poco, porque bueno, es así. Pero bueno, de todas formas, pues es interesante ver cómo se crea este sistema operativo, que al final es la base de todos los sistemas operativos hoy en día, o en su mayoría. Y bueno, durante todo este periodo que hemos estado hablando, porque la historia pues podemos decir que acaba más o menos en el 95, sí que es cierto que hay más cosas. En el 84 sucede algo más, y esto es lo que vendría a ser, es lo que vendría a ser el siguiente capítulo de El EPIC, este podcast de la certificación de Linux. Y es que durante todo este proceso que hemos estado hablando hay un señor por el medio que se llama Richard Stallman, que crea un movimiento que es el software libre y que también crea pues GNU y lo junta con Linux, que es el kernel de Linux Torvalds. Entonces aquí vendría otro capítulo que yo creo que es bastante interesante y que veremos en el siguiente capítulo.